Bueno, hablando de política, sabremos pronto cuál es el camino que tendremos que tomar. Habrá, transcurrirlo, ¿no? Está con nosotros en este programa, en Entre Amigos, el doctor Nani Dolce, Fernando Dolce de Saladillo, precandidato a presidente por la agrupación Herederos de Juan Domingo Perón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. Y los quiero saludar muy especialmente porque creemos en Olavarría y en la Argentina ahora, porque ustedes tienen una transmisión AM también, encendiendo una revolución, o por lo menos pretendiendo encender una revolución desde esta precandidatura a presidente de la Nación. Uh-huh. Y esto se enciende en la cabecera de la séptima sección electoral, que es este partido, es decir, Olavarría. Por eso es que es tan importante esta precandidatura y también es tan importante que toda la audiencia se distraiga y que preste suma atención a esto que se va a decir, porque justamente, más allá de lo retórico, más allá de lo romántico, más allá de lo excéntrico, está la verdad de que esa canción con la que se abrió este programa está enunciando la confusión del hombre y la búsqueda de un camino. Nosotros decimos que se hace camino al andar desde la política y que para hacer un camino al andar tenemos que cargarnos todos de un conocimiento que surja de la sabiduría, que sea lo más cercano a la verdad. Y lo más cercano a la verdad es lo razonable y lo científico. Y desde allí, Saladillo me catapulta para ser precandidato a presidente de la Nación, pero con un estilo completamente diferente a los otros precandidatos. Y alentando a la unidad nacional como principal propósito. Voy a integrarlo a Martín Rodríguez, de Informativo de nuestra radio, a esta charla. Bueno, gracias Patricia, buenos días a todos los que andamos aquí, buenos días a la audiencia, otra vez. Preguntarle al doctor, vamos a tratar, yo sé que va a ser difícil, pero tratar de bajarlo a cuestiones quizá un poquito más concretas. A ver, digo, cuando el próximo 14 de agosto, día de internas, que se estarían realizando, ¿verdad?, como ha dicho el gobierno, pero aún no está reglamentado, el votante, el potencial votante del Partido Justicialista y el independiente que se acerque también a votar, va a encontrar cuatro candidatos, ¿verdad? No sabemos aún quiénes son los precandidatos, quiénes son todos los precandidatos del Partido Justicialista. Uno de ellos soy yo, no miro a los costados, simplemente voy transitando este camino, tratando de producir esta revolución de la cual estoy hablando, pero que además fue mi vida, es mi camino en la vida, en forma tal que trato de contagiar para transformar adeptos, para que me acompañen en esta transformación, y se van a encontrar con un hombre cercano a Olavarría, que es de Saladillo, y que por otro lado es el único precandidato más cercano que tiene Olavarría, porque pertenece a la misma sección electoral, igual que Juan Domingo Perón, que nació en Roque Pérez, o nació en Saladillo, cuartel sexto. Bien. ¿Qué es lo que hay que revolucionar para sacar el país o para implantar lo que usted está predicando? Lo que se debe revolucionar es justamente la conciencia de la gente. Esta es la revolución fundamental desde la política. Esa confusión que tiene el actor de esa canción, que está pidiendo en forma de alabanza un camino, le pasa a todo el mundo en mayor o menor grado, según el condicionamiento particular que tenga y según la particular cultura en la cual haya nacido. Quiere decir que hay confusiones chinas, confusiones argentinas, confusiones brasileñas, pero la realidad es que la confusión es el común denominador de la conciencia humana, en forma tal que nosotros hablamos de una revolución fundamental. Y la revolución fundamental está en la conciencia. Esto significa básicamente, y primero te agradezco por llamarme al llano, porque uno muchas veces parece que vuela por encima de las águilas, ¿cierto? Pero la realidad es que todos los seres humanos nacemos con un potencial electromagnético que es el pensamiento. Y si ese pensamiento no tiene timón, no tiene guía, el pensamiento te lleva por cualquier lugar y te confunde además y te enferma. Ha habido muchos escritores en la historia de la humanidad que alentaron este tipo de revolución. Y ahora, desde el justicialismo, se alienta esta revolución fundamental que significa poder enseñarle a todos los niños púberes, adultos, ancianos, fíjense que digo ancianos también, enseñarles desde todo, con todo el potencial que tenemos, lo más cercano de la verdad científica y de cómo se debe utilizar el pensamiento para que desde él y desde ese accionar surja una conducta ética y moral sin necesidad de ninguna otra cosa. Doctor Dolce, usted es médico cirujano. ¿Cuándo tuvo ese pensamiento usted de querer ser presidente de la nación? El día en que el doctor René Favaloro se pegó un tiro en el corazón, ese fue el detonante desde el científico para decir basta, esto ya no se puede tolerar más. Que el hombre, que fue el embajador de la ciencia para el mundo en la Argentina, castigara con un tiro en el corazón el órgano que tanto defendió y que tanto ayudó a curar a millones de personas en el mundo, por una cuestión de dinero, fundamentalmente, por un horror político, en forma tal que, si bien me milité dentro del justicialismo, del peronismo siempre, desde niño, me formé en una familia profundamente justicialista y estudié el justicialismo, lo analicé científicamente, como analicé la medicina, el detonante verdadero para ir a la función pública, ya que siempre he ocupado cargos partidarios y no electivos. Dentro de mi historia política, siempre he ocupado cargos dentro del partido y nunca cargos electivos. En forma tal que ese fue el detonante para decirle basta a la oportunidad que le he dado a los compañeros. He apoyado a los compañeros justicialistas toda mi vida. Es la hora de que esos compañeros ahora me apoyen a mí. ¿Cómo se cambia la conciencia? ¿O cómo se trata, se hace a través de los medios de comunicación, de las escuelas? No, esto es lo revolucionario. La herramienta es la educación. Por eso nosotros hablamos de una educación fundamental. Y de hecho, esto que estoy haciendo desde esta radio es instrucción, educación. Es decir, que si hay alguno que está escuchando realmente, concienzudamente, atentamente, como se escucha a un maestro o a un profesor, va a entender que lo que es la metanoia revolucionaria. La metanoia es un cambio en la conciencia inmediata de los jóvenes cuando comienzan a entender qué es la vida y por qué a ellos les tocó ser ellos y cuál es el rumbo que se le debe poner a la conciencia. Nosotros tenemos un pensamiento que sirve para trabajar eficientemente, ¿cierto? Es decir, yo me meto dentro de un quirófano y tengo que tener en mi memoria todos los pasos de una cirugía para no cometer un error. Exacto. Y ustedes se meten en este estudio y saben que tienen que hablar con excitación, con premura, eligiendo las palabras, porque con una palabra se puede cometer un error. Lo mismo ocurre en un quirófano. La educación debe ser de esa manera. Hay que ser muy cuidadoso con lo que se habla, cómo se habla, porque se puede malinterpretar lo que se dice y una mala interpretación implica un error en la conducta. En forma tal que ese pensamiento, que es electromagnético, es electricidad, ¿cierto? Es decir, el pensamiento, se puede medir la actividad eléctrica del cerebro con un electroencefalograma. No tienen más que ir al médico, pedir un electroencefalograma y ustedes van a ver la actividad eléctrica de nuestro cerebro. Funciona con electricidad. Tiene que tener un rumbo, el rumbo del por qué y para qué vivo. Entonces nosotros desde la política decimos, estamos en este mundo para 8 horas ayudarle a Dios a construir un mundo mejor, los que creemos en Dios. ¿Estamos? Pero si usted no cree en Dios, tiene que aceptar que los dioses somos nosotros, porque no hay ninguna otra forma de vida que sea superior a la nuestra. Hay 2 millones de formas de vida en el planeta Tierra y nosotros somos la emergente superior, las que estamos por encima de todas las formas de vida, en forma tal de que automáticamente, por la inteligencia que nos fue dada, tenemos que cuidar al resto de las formas de vida y ordenarlas. Esa es la tarea de la inteligencia superior en la vida. Entendido esto como una verdad incontrovertible, porque además no implica discusión. Todo lo que es verdad científico no se puede discutir, solo hay que escucharlo. Se discute la opinión, que eso es otra cosa, ¿cierto? Es decir, la opinión significa que vos seas de River y que yo sea de Boca y nos tengamos que poner de acuerdo cuándo, quién es mejor, si River o Boca el domingo, porque hay que ver quién gana. Eso es opinar. Pero la verdad científica no se opina. No se discute que son 11 jugadores, ¿no? Para decirlo. Es otra cuestión. Doctor, preguntarle ya como para ir finalizando. Estamos hablando de un plan no a corto plazo, sino de algo que puede llegar a durar años, ¿verdad? ¿O usted cree que la conciencia de la gente puede revolucionarse? Revolución en un instante. ¿Ustedes tienen noción de cuántos intelectuales han escuchado esta nota y que les quedó pegada a la conciencia y que quieren saber más? Muchísimos intelectuales saben a qué me refiero, porque ya están preparados para entender este cambio revolucionario. Revolución significa aquí y ahora. Esto implica, estamos frente a un incendio y hay que apagarlo. ¿Cuál es el incendio? Es un incendio ignoto, un incendio de chicos que matan, de 14 años, que matan por 50 pesos porque no entienden lo que es la vida. ¿Pero cómo lo van a entender si nadie se los enseña? Doctor, ¿qué haría usted como prioridad si fuera presidente? Educar, es decir, yo aliento a la educación instructiva como eje de la política nacional. Todo político del futuro debe rendir examen ante mí si va a ocupar una función pública. Esto significa que tiene que tener dentro de sí todo lo que implicó el justicialismo y todo lo que implica, desde el punto de vista filosófico y político, la unidad nacional. ¿Qué esto significa? ¿Sabe qué es? Sumar las opiniones de los que opinan diferente. Esto es la unidad nacional que alentamos. Tomar lo mejor de los mejores de todos los partidos políticos sin que quede ninguno, ni uno, mire lo que le digo, sin protagonismo. Porque necesitamos muchos bomberos y mucha agua para apagar este incendio. ¿No se dan cuenta que la policía ya no alcanza? No es necesario que haya más presencia policial. Tiene que haber más gente educada, que es diferente, en forma tal. ¿Y esto quién lo hace? El político. Bueno, creo que ha sido claro, sí, no va a ser seguramente la última de las charlas. Ojalá, porque segura. Tengo un profundo respeto por Olavarría. Yo podría mencionar algunos políticos que transitaron conmigo buena parte de mi vida política que son de Olavarría. Pero no es el momento de dar nombres, porque todos están participando y algunos ya no están, algunos ya se fueron de este mundo. Pero tengo un profundo respeto y un profundo amor por todo lo que Dios les dio a ustedes, ¿no es cierto? La Loma Negra, por ejemplo, que esto es una riqueza para el país y que uno sabe perfectamente que cuántos edificios están asentados en el cemento que ustedes han producido y todo lo que hizo la Barría para el país. En forma tal que vaya este reconocimiento para todos los a todo el sudor de Olavarría, y les pido que me sigan, simplemente que sigan escuchando a todos los precandidatos, pero que sigan escuchando la diferencia entre este pequeño precandidato y todos los otros que ya están instalados en el territorio nacional. Una más, ¿hay algún sitio web, correo electrónico, sí, número de sí, teléfono? Está todo. Que la gente no tienen pueda... más que poner Dolce, como Dolce Vita, como la Dolce Vita, como Dolce y Gabbana. Sí. Bueno, yo soy Dolce, el otro es Gabbana. Bueno, muchísimas gracias por esta interesante charla, muchísimos éxitos, no va a ser la última, como dijo mi compañero. Y bueno, no sé si tiene algo más para cerrar esta nota. No, simplemente agradecerles que cada vez que hablemos o que hable alguien de la agrupación Herederos de Juan Domingo Perón, que presten atención, porque nosotros, otra de las cosas que le revelamos a la Argentina y al mundo, que sabemos que la virtud superior de la mente humana es la atención, con el darse cuenta. Esto significa que no solo hay que estar atento, sino que hay que estar procesando lo que dicen las palabras. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Gracias, Martín. Hasta luego.